Una sola salud. Radio del Mar presenta Una sola salud, programa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, con los doctores Caterina Milone y Juan Tejerina, la licenciada en enfermería Gloria Alvarado. Porque prevenir es mejor que curar. Una sola salud, hasta las 10, en tu radio. Radio del Mar, 98.7. Muy buenos días, querida ciudad de Comodoro Rivadavia. Aquí estamos haciendo este hermoso programa, nuestro programa número 11 de Una Sola Salud, acá en Radio del Mar, la 98.7, acompañada de Gloria Alvarado, acompañada de nuestro productor Gabriel Barría y obviamente de nuestro queridísimo operador Marcos Cachorro Barrientos. Si estás del otro lado y querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 297-435-3386, allí enviarnos tu mensaje escrito preferentemente, también podés hacer por audio, pero preferentemente leemos los mensajes. Y hoy estamos para anunciar la efeméride que nos convoca, que es la efeméride en torno al Día Mundial contra la Hepatitis, esta de alguna manera celebración que establece la Organización Mundial de la Salud con el objeto de fomentar y tomar conciencia sobre todas las hepatitis virales que causan enfermedades, cómo podemos difundir, cómo podemos informar, cómo podemos prevenir la transmisión y cómo podemos de alguna manera comentar los tipos de tecnologías sanitarias que existen en torno a la prevención de algunos tipos de hepatitis. Pero bueno, sin avanzar más en el tema, porque vamos a tener una entrevistada de lujo, la licenciada Gabriela Simunovic, de la Subsecretaría de Salud. Sin avanzar todavía en eso, queremos presentarles a nuestros oyentes, a Gloria Alvarado, que hoy nos trae una especie de editorial para ponernos de vuelta en foco de por qué la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud tiene este programa para toda la comunidad. Buen día, Gloria. Hola, buen día, Caterina. Buen día, audiencia, Cachorro, Gabriel. Y hoy está ausente Juan, que está en una capacitación en Mendoza. Así que se sigue siempre estudiando, capacitándose, ¿no? Es así la vida de los profesionales en general. Sí, la editorial tiene que ver con esto, ¿no? Porque el programa se basa en informar, llevar a la población la suficiente información clara y sencilla para cuidar la salud. Es decir, que utilizamos un enfoque preventivo. Yo le contaba a Caterina, lo hablamos en las aulas también con nuestros estudiantes, ¿qué es esto de la atención primaria de la salud? ¿Desde cuándo surgió como estrategia? Y yo le decía que esto surgió en el año 1977 a nivel mundial en una asamblea en la cual ya había un interés generalizado en cuidar la salud de la población toda. En esa asamblea se estableció que la meta era lograr salud para todos en el año 2000. Mirá vos. Y al año siguiente, en Alma-Ata, que es una ciudad de la Unión Soviética que existía en ese entonces, Alma-Ata se reúne nuevamente convocados por la Organización Mundial de la Salud, todos a una conferencia internacional sobre atención primaria de la salud. ¿Qué decían? Esta es la estrategia para lograr esa meta, es decir, hacer atención primaria de la salud para beneficiar a la comunidad toda en el cuidado de la salud, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la premisa? ¿Qué es lo que surgió de esa declaración de Alma-Ata? Alma-Ata era la ciudad de Alma-Ata. ¿Qué surge? Esto, la asistencia sanitaria esencial, básica, continua, puesta al alcance de todas las personas. Y se dice, allí donde viven y donde trabajan. Entonces, ¿qué comenzó a hacerse? Descentralizar la atención, que hasta ese entonces era básicamente hospitalaria, que aparecen los centros de atención primaria de la salud en todos los barrios periféricos donde ya la población tenía acceso a un servicio de salud, ¿sí? Pero esto tenía que ser aceptado por la sociedad, ¿sí? Tenía que tener una tecnología apropiada, un recurso humano con nuevas actitudes, porque allí ya no tenía que ver a esa persona enferma al requerimiento de la asistencia, sino yo tenía que trabajar antes de que esa persona enferme, ¿sí? Pero acompañado por lo que significa la autorresponsabilidad y la autodeterminación de las personas. ¿Qué significa esto? Ser responsable cada uno de cuidar su salud. Ser responsable cada uno de las decisiones que toma para cuidar su salud, ¿no? La autodeterminación. Y esto, este enfoque preventivo, nos lleva también a pensar de que se fijaron en ese entonces tres niveles de prevención. Un nivel de prevención primaria, un nivel de prevención secundaria y un nivel de prevención terciaria. Ese nivel de prevención primaria tiene que ver con esto de difundir y dar suficiente información para cuidar a las personas y que no enfermen. ¿Y qué hago básicamente? Promoción de salud. Educación sanitaria suficiente, clara, sencilla, continua, puesta al alcance de las personas para que no enfermen. Difusión de hábitos saludables, difundir actividades sociales, recreativas, cuidar la salud mental. Eso es promoción de salud. Y acompaña en ese primer nivel de prevención lo que es la protección de la salud. Y allí voy a situarme básicamente en las inmunizaciones, ¿sí? Entonces, ese primer nivel, promoción y protección de la salud. En el nivel de prevención secundario, la persona ya tiene algún padecimiento, alguna alteración en su salud. Entonces, ¿cómo actúo preventivamente? Con un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Tengo que detectar rápidamente esa alteración, ese problema de salud. No lo tengo que dejar para después. Y cumplir con ese tratamiento a rajatabla. Seguramente voy a curarme de ese problema de salud, ¿sí? Pero, ¿cómo actúo preventivamente? Evitando la complicación y la secuela. Es decir, que esta persona pueda estar controlada, aún enferma, como ocurre en la actualidad con muchas enfermedades de tipo endocrinas, ¿sí? La vida saludable con un tratamiento ajustado, con un tratamiento oportuno, controlado, ¿sí? Sigo actuando preventivamente, aún en la enfermedad. Y el nivel de prevención terciario tiene que ver con la rehabilitación y la reinserción social. Es decir, aún con una enfermedad, si es que ha dejado una secuela o si es que se ha complicado, sigo actuando preventivamente. Y no pensar en la reinserción social como algo terrible, catastrófico, y ahora cómo vuelvo, sino que también en estos últimos años nos dimos cuenta todo lo que hay que hacer preventivamente en ese nivel terciario. Por ejemplo, una persona sufre un infarto agudo de miocardio y su reinserción social va a tener que ver tal vez con tareas adecuadas en el ámbito laboral, ¿sí? O en la vida social que llevaba. Modificará conductas, tendrá tareas adecuadas, ¿sí? Alguna persona con un ACV que vuelve otra vez a deambular con ayuda por ahí de un bastón, pero manejándose de manera autónoma. Y me acordé el otro día, por esto de las redes y lo que uno escucha de noticias, la situación que vivió hace un tiempo atrás el Kun Agüero, en esto de que fue detectado con una afección cardíaca que le impide volver al fútbol y se reinventa a través del streaming, haciendo todos esos contactos por redes, entrevistas, opinando, incluso hasta hace títulos de noticias, sale en los medios con alguna declaración o con alguna presentación de algunos temas. Es esa reinserción social que él hace para favorecer su salud mental. Porque imagina lo que significa para una persona joven, exitosa en el ambiente del fútbol mundial, de un día para otro tener que dejar de hacer la actividad por un problema de salud. ¿Entendés? Entonces, hablamos de esos tres niveles de prevención: primaria, secundaria, terciaria, y sabemos, por eso trabajamos todos estos temas en nuestros programas, de el enfoque preventivo. el enfoque preventivo está acompañado de un enfoque de riesgo. ¿Qué significa? La palabra riesgo me señala a mí la probabilidad de que ocurra un daño a la salud. Tengo que estar atento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacer básicamente promoción de salud, ¿sí? Pero no nos olvidamos en ningún momento de que todo esto comprende lo que es la atención primaria de la salud. Bien, Gloria, al final la explicación estuvo exquisita, pero también entraron un montón de palabras. Uno a veces pone en la misma bolsa, ¿no? Prevención, promoción, protección, ¿no? Y de alguna manera esta explicación que nos brinda Gloria es para poder comprender por qué vamos a promocionar nuestra salud. No es prevenir la salud, sino es promocionar nuestra salud para prevenir enfermedades y protegernos. Hoy por hoy, la ciencia, la tecnología, el desarrollo, tiene un montón de tecnologías propiamente dichas puestas a disposición. Así como decíamos, ¿no? Allá en el año 2000 se pensaba y se promulgaba esto, salud para todos, ¿sí? Hoy no la tenemos todavía, la salud para todos. Es más, ahora lo que está propagando, lo promulgando la Organización Mundial de la Salud se llama AI, Agenda de Inmunización 2030. O sea, ya directamente promocionó, no le alcanza. Bueno, vamos a la protección. Vamos y avancemos con las campañas de inmunización. Todas las vacunas, son un sinnúmero de vacunas las que existen. Ahora tenemos muchísimas más vacunas, algunas más sólidas, más consolidadas en tanto su plataforma para generar la inmunidad en el cuerpo humano y otras un poco más controversiales, pero todo el paquete, ¿no? Todo lo que nosotros llamamos inmunización, si lo focalizamos y si los ponemos hoy en la mirada de la hepatitis, que es lo que estamos tratando de prevenir, vamos a ver que existen de todos los tipos de hepatitis algunas vacunas que están disponibles, están en nuestro calendario y vamos a conversar con nuestra entrevistada luego del bloque, que nos vamos ahora ya al primer corte, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, todavía no, pero todavía sí. Ya tenemos nuestra entrevistada conectada, sí. Bueno, ya en nuestro segundo bloque estamos, tenemos en línea a la licenciada Gabriela Simonovic de la Subsecretaría de Salud para que nos cuente un poco de esta jornada de detección. Buen día, Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días, acá estamos. Lindo sábado. Gracias por darnos lindo este sábado. Tiempito de conexión para que nos puedas contar a todos nuestros oyentes en el marco de este Día Mundial contra la Hepatitis la propuesta que viene desde la Secretaría de Salud. Nosotros hicimos, en el marco de este día, hicimos una charla y nada, detección. Sabemos que la hepatitis es una enfermedad de transmisión sexual y también hacemos, digamos, ITS, hacemos examen completo de ITS. El día martes, en el CAPS Moure, tuvimos allí una jornada de extracción de sangre, aquellas personas que dieran su consentimiento, para HIV, para el resto no hacía falta. Tuvimos una charla del doctor Bruña, que también nos acompañó la Fundación Convivir, que es una fundación que se dedica a que el resto de las personas que no conviven con esto tengan un poco más de empatía y no haya este prejuicio hacia la enfermedad del HIV. Y hoy en la Secretaría de Salud también tenemos una jornada de 11 a 16, también el Día Mundial de la Hepatitis. No hace falta ir en ayunas por la hora porque comienza a las 11 de la mañana. Perfecto, o sea, todas las personas mayores de 13 años sin ningún tipo de orden médica se pueden presentar en la Secretaría de Salud aquí en calle Sarmiento 680 de 11 a 16 horas y van a estar haciendo de manera gratuita y confidencial extracción de sangre para un diagnóstico precoz, o sea, una jornada de detección de hepatitis B, hepatitis C, HIV y sífilis. Es así, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Buenísimo. Sí, es así. Y en el Centro de Salud de Las Flores, hoy tenemos entrega de medicamentos solidarios a partir de las 13 a las 17 horas. Aquellas personas que tengan alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, artrosis, pueden dirigirse allí a ese espacio. Es una jornada que hacemos una vez por mes en un centro de salud distinto. Esta vez le tocó al Centro de Salud Evita. Perfecto. Entonces, eso es en Barrio Las Flores, ¿verdad? En Barrio Las Flores, perfecto. Perfecto, entonces ya nuestra comunidad se está informando porque estamos en el día de hoy, antes de que arranque todo, ya sabemos que podemos acceder a una jornada de detección precoz, gratuita, confidencial en Secretaría de Salud, aquí en Sarmiento 680, y en el Barrio Las Flores, en el CAPS Evita, de 13 a 17, estas jornadas de medicamentos, ¿verdad? Perfecto. ¿Algo así más es para agregar, Gaby? ¿Te parece que podamos y llevar? Junto con todo lo que es la red comunitaria, perdón, del barrio Presidente Ortiz, junto con el CPB, Centro de Salud y las distintas organizaciones que hay en el barrio, hacemos una actividad conjunta en la exestación del ferrocarril, donde está la biblioteca. Sí. A partir de las 13 horas también. Perfecto. Uy, qué bueno sí, tenemos varias actividades hoy. ¿Cómo está el abordaje, ¿no? Los diferentes puntos de la ciudad, siempre, bueno, en simultáneo, algunas se van a superponer, algunas actividades. Las tres, en algunas horas. En algunas horas se superponen, tal cual. Bueno, no sé, Gloria, si queremos hacer alguna otra pregunta. Yo, de momento, ya me agendé para poder seguir repitiendo a lo largo del programa estas tres propuestas que traen hoy de la municipalidad. Y sí, esta mirada, ¿no? Que en torno a un día mundial, ¿cómo uno puede generar actividades de diferentes tipos? Esto que recién Gloria contaba, ¿no? Lo que es prevención primaria, prevención secundaria, promoción, protección. Y bueno, son diferentes abordajes frente a un día de conmemoración que, en definitiva, es para prevenir. Porque las tecnologías existen, ¿no? Los cuidados están, las vacunas son gratis, están en calendario y de alguna manera son diferentes formas de abordar la misma problemática, ¿no? Sí, la verdad que nosotros tenemos un área social que no se queda dentro del espacio, sale por el barrio, entra a los supermercados, reparte la folletería en el día que estamos haciendo la actividad, de la actividad que se está realizando para que la gente del barrio, si no se enteró, pueda acercarse. Estas son unas tremendas actividades de promoción y prevención que hace el área social de la Secretaría. ¿Cuántas personas de la Secretaría están a disposición, por ejemplo, para esta jornada de extracción de sangre? O sea, quiero saber el recurso humano que tenemos en la Secretaría de Salud que se pone a disposición de nuestra comunidad. Hoy 20 personas aproximadamente, en unas 12 en lo que es entrega de medicamentos, aproximadamente unas 20, porque ahí tenés laboratorio, la secretaría, claro, es un poco más complejo, y después en la actividad de kilómetro 5 unas 10 personas, porque va a ser conjunta con otras, digamos, de la comunidad, la red comunitaria del barrio. Genial. Bárbaro, muy bien, muchas gracias, Gaby. No sé si querés agregar algo más o querés volver a recordar el horario en cada uno de estos lugares, el horario en la Secretaría de Salud, el horario en Las Flores para esa entrega, ese suministro de medicamentos básicos, ¿no? Y lo de kilómetro 5. De 11 a 13 horas, las personas que quieran hacer en la Secretaría de Salud la extracción de sangre por la hepatitis, se puede vacunar también. Perdón, antes de que me olvide, en el CAPS Evita vamos a estar vacunando también hepatitis, claramente en el marco del Día Mundial, pero todas las vacunas de calendario, COVID también y gripe. Muy importante. Es importante. Sí. Ese vamos a estar de 13 a 17 horas. Vos sabés que siempre valoramos esto que se hace en días que no son laborables, porque la gente siempre... La excusa un poco era eso, ¿no? Que por su actividad laboral no podía acceder, y hoy vemos una oferta muy importante en inmunizaciones, en estos diagnósticos precoces, los días sábados, domingos y feriados. Así que felicitaciones por lo que están haciendo, Gaby. No, muchas gracias. Yo siempre digo que por ahí uno es la cara visible, pero tenemos un equipo, lo más importante, y siempre hay un equipo inmenso en la Secretaría de Salud, que es el que propone la jornada. Que sale de cada una de las áreas, o sea que básicamente trabajan ellos en estas cuestiones, y hay que agradecer porque son iniciativas que son más que valorables. Exactamente, eso que decís es lo que pone en valor este grupo, este equipo, ¿no? Es decir, son diferentes áreas que se ponen a disposición, que piensan estas propuestas hacia la comunidad. Y como decís vos, yo soy la cara visible, pero detrás tengo un equipo, y eso, ese reconocimiento también hacia cada uno de los profesionales de la salud que colaboran en estas actividades vaya nuestro reconocimiento y también el agradecimiento de estar al pie del cañón, ¿no? Y no perder oportunidades, porque, como decía, a través de una jornada también se habilita, vacunamos, pero todas las vacunas que se necesiten, completar calendario de quien se acerque va a poder realizarlo, y eso está genial y lo volvemos a felicitar. Bueno, y yo siempre digo que el equipo trabaja al lado de uno, siempre. Tenemos un gran equipo de salud, así que nada, que sea un buen sábado y si está lindo, a disfrutarlo. Muchísimas gracias por este contacto y nos estaremos viendo. Gracias, muchísimas gracias. Chao, feliz. Estaba con nosotros Gabriela Simunovic de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, comentando estas actividades que se hacen prácticamente solapadas en simultáneos en diferentes zonas de nuestra ciudad a disposición, ¿no? El servicio de salud abierto a disposición. Obviamente, con este lema que vamos a seguir profundizando, el tema de el Día Mundial de la Hepatitis, pero a raíz de eso se abren diferentes miradas y podemos hacer desde vacunarnos hasta una serología, un análisis precoz para saber si tengo o no tengo esta enfermedad. ¿Dónde? Secretaría de Salud, en la calle Sarmiento, aquí en el centro de nuestra ciudad, a partir de las 11 de la mañana. ¿Quién es? Cualquiera, mayor de 13 años, se acerca, no hace falta... no hace falta tener ayuno, uno puede acercarse allí de manera confidencial y gratuita, se le hace la extracción de sangre para hacer un diagnóstico precoz y oportuno, no solo de las hepatitis B y C, sino también de HIV y sífilis. Gloria, no sé si querías agregar algo más. Sí, un poco comentar por qué la editorial, por qué el inicio del programa hablando de atención primaria, y justamente porque la OMS para este año 2022, en este día contra la hepatitis, señala como lema que una atención contra la hepatitis más cerca de ti. ¿Qué significa esto? Ellos se proponen también eliminar estas hepatitis víricas de acá a 30 años. ¿Y cómo cree que puede llegar a hacerlo? Acercando la atención a estas hepatitis, a este diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, en todos los centros de atención primaria y puesto a disposición de la comunidad, para darle más acceso al tratamiento, a la atención, cualquier tipo de hepatitis que se padezca, porque después vas a conversar vos los diferentes tipos de hepatitis, claro, que existen. Un poco esto, uno dice hepatitis, bueno, hablemos un poco de la hepatitis, ¿qué es? ¿Por qué se llama así? ¿Qué le pasa al hígado? Porque es llevar la información a terreno, ¿no? Y podés ir dejando nuestros mensajes, si querés, escribirnos al 297-435-3386, 297-435-3386. Ahí puedes dejar tu mensaje, tu consulta, tu comentario, lo que quieras compartir con nosotros. Desde ya vamos saludando a Ana, una fiel oyente que nos dejó sus saludos y queremos agradecerle, ¿no?, la espontaneidad de ella y también su escucha. Así que en los oídos de Ana, un saludo de parte acá del equipo, que está un poco rengo porque nos falta el Doc Tejerina, pero vamos haciendo el programa, va surgiendo el programa, vamos llevándolo adelante. Y antes de pasar al próximo bloque, el tema y abriendo un poco la jugada, esto de si quieren mandar mensajitos, contarles, ¿no?, que esto del hígado, ¿no?, la hepatitis, todo lo que termina en itis para la medicina es inflamación. Hepatitis sería la inflamación del hígado, o sea, ¿por qué se inflama el hígado? Pero antes de enfermarlo, pensemos, ¿para qué está el hígado? Porque si uno se pone a ver, y uno empieza a conocer el cuerpo humano y dice, ay, sí, el órgano más importante es mi corazón. Oh, no, el órgano más importante es el cerebro. Les puedo asegurar que cuando uno empieza a estudiar las funciones del hígado, uno dice, no, el hígado es un crack, porque todas las cosas que hace el hígado, que es aparte el órgano sólido más grande del cuerpo humano, así como decíamos las otras veces que la piel es el órgano más extenso, el órgano sólido más grande es el hígado. ¿Y qué hace el hígado? Es como un filtro, como el filtro del motor del auto, ¿no? Sí. Pero aparte de purificar nuestra sangre, el hígado también produce líquidos, por ejemplo, la bilis, que la conocemos, ¿sí? El hígado almacena energía, el hígado, toda aquella forma de azúcar, energía, la almacena en forma de glucógeno, ¿sí? El hígado nos fabrica las proteínas. El hígado fabrica nuestros factores de coagulación. Digo, si nosotros nos cortamos, el hígado, para coagular la sangre, es el hígado quien produce esos factores de coagulación. O sea, es una usina. El hígado es una usina. Entonces lo tenemos que cuidar. Y esto que nos contaba Gloria, promocionar nuestra salud, promocionemos no enfermar el hígado, comiendo saludable, comiendo sano. Y también protejámoslo al hígado. ¿A través de qué? De las tecnologías que tenemos, por ejemplo, con las vacunas. Pero el hígado se puede enfermar. Y estas enfermedades del hígado, que uno las llama hepatitis, esas inflamaciones del hígado, bueno, hay diferentes tipos. Están las agudas, están las crónicas, están las provocadas por virus. El gran grupo de las hepatitis virales, ¿sí?, estos virus que las provocan, son aquellos que han dado la posibilidad de vacunas. Pero hay otros tipos de hepatitis virales que todavía no tienen vacuna, que no tienen cura, ¿sí? Pero también tengo hepatitis, inflamaciones de hígado de otra causa, que la tenemos que nombrar. Por ejemplo, los tóxicos. Y dentro de los tóxicos, el alcohol. Las hepatitis alcohólicas están provocadas por un consumo excesivo de alcohol. Pero también hay hepatitis medicamentosas. Recordemos, si dijimos que el hígado es nuestro gran purificador, ¿no?, es nuestro filtro, todos aquellos medicamentos que uno consume necesitan pasar por el hígado, no solo algunos para activarse, sino otros para metabolizarse y poder salir del cuerpo. Y ese proceso, imagínense un hígado que a lo mejor viene cascoteado, que tiene alguna patología o que hay un consumo de alcohol o de otros tóxicos encima, expuesto a una serie de medicamentos, va sufriendo y ese hígado se va enfermando, ¿sí? También hay otras hepatitis, están las hepatitis autoinmunes, por ejemplo, y son hepatitis que no las provoca ningún tóxico, no las provoca ningún virus, sino que los provocan anticuerpos propios de la persona. Entonces, dentro de la palabra hepatitis es un gran capítulo. Digo, la medicina tiene dentro de sus especialidades la hepatología como una especialidad. Entonces, es un gran capítulo. Nosotros hoy estamos mirando por el agujerito de la puerta, solamente con una mirada bien escotómica, ¿qué pasa con las hepatitis virales? Esa es la efeméride que nos convoca. Ahora, de todas las hepatitis virales, que ya vamos a seguir hablando en el segundo bloque, en el tercer y último bloque, hay vacunas. Y eso es lo que estamos tratando de promocionar y proteger nuestra salud. Bueno, nada, ahora no, vamos a no, ¿vamos al corte? ¿Al corte ya? No, dice Cachorro que todavía no. ¿Tenemos un tiempito? Ah, no, sí podemos. Sí podemos, bueno, ir al corte. Entonces, vamos a nuestro corte y volvemos en el tercer bloque. Bueno, nos escribe, hermosos programas, nos dice Esther. ¿Me pueden informar, por favor, dónde vacunan con COVID, para el COVID? ¿Dónde estarán vacunando? Bueno, justamente lo que nos comentaba la licenciada Gabriela Simunovic, aquí en el centro, sí, en la Secretaría de Salud, en la calle Sarmiento, antes de llegar a Belgrano, van a estar no solo haciendo la detección, sí, el análisis de sangre para detectar las enfermedades, sino que también van a estar vacunando. Y también nos informaba que en el CAPS Evita, también a partir de las 13 horas, van a estar vacunando cualquier tipo de vacuna que el paciente, el ciudadano requiera. Y nos aclara, gracias, porque también nos escribe Dora, muchísimas gracias Dora, ella nos dice, buen día, el CAPS Evita está en Rivadavia, barrio La Floresta, mientras que el de Las Flores es otro que está por Sarmiento, arriba del cerro. Bien, entonces, hoy la jornada es en el CAPS Evita, ¿sí? En el CAPS Evita, barrio La Floresta. Gracias por ayudarnos a corregir este error que tuvimos al darle información. Luego nos escribe, buen día, soy Rosy de Palazzo. Si tengo las 3 dosis de vacuna de hepatitis, ¿estoy protegida de contraer la enfermedad? Gracias, excelente programa de información sobre la salud. Sí, Rosy, y a través de tu pregunta también nos ayudás a transmitir esta información. Como decíamos, hay muchos tipos de hepatitis y dentro de las hepatitis virales conocidas, que son 5 virus diferentes, tenemos hoy por hoy en calendario nacional gratuitas la cobertura de la hepatitis A y la cobertura de la hepatitis B. ¿Sí? Esas serían las 2. Y sí, con 3 dosis de hepatitis B estaríamos cubierto el calendario completo para esa enfermedad. Y antes de seguir avanzando, Gloria, querías reforzar también otro mensaje. Sí, esto del el lema para este año que nos fija la OMS, llevar toda esta información a la comunidad, ponerla en acceso a lo más cerca de donde vive y trabaja. Y la licenciada Simunovic nos comentaba, ellos en el día de hoy a tres lugares distintos, el centro, la zona sur y la zona norte. Porque ¿cuál es el objetivo de esta campaña y del trabajo para este año? Tratar de eliminar estas hepatitis virales. El lema está proyectado al 2030, porque lamentablemente esta afección del hígado, que es un desintoxicante natural de nuestro cuerpo, esta afección del hígado puede desencadenar una insuficiencia hepática, que puede ser mortal, puede desencadenar una lesión que ya no revierte, como es la cirrosis, o puede generar cáncer de hígado, ¿sí? No queremos ser tremendistas en esto, pero hay que señalar también que esas podrían ser posibles consecuencias de una hepatitis no diagnosticada, no tratada, y que lamentablemente el daño va en aumento, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Tratar de reducir en un 90% nuevas infecciones por hepatitis D y C. Y en esta asociación que nos comentaba la licenciada Simunovic, de un trabajo en conjunto con el doctor Bruña y la Fundación Convivir en el barrio Moure, en la semana, también iba asociada a las ITS, infecciones de transmisión sexual, porque muchas veces el virus de la hepatitis B y C se adquiere por relaciones sexuales sin protección adecuada, sin una técnica de barrera, ¿sí? Entonces la persona a veces no sabe y llega tardíamente a ese diagnóstico que es portador de una hepatitis B o C, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? De que la gente sepa, que cuide su salud, que acceda a las inmunizaciones, como nos decía una oyente que cumplió con el esquema completo, porque son 3 dosis, para reducir como objetivo el 65% de las muertes que se originan por cirrosis y cáncer de hígado, y diagnosticar casi se estima un 90% de estas hepatitis. Así es, un poco transmitir esto, ¿no? Hepatitis son un montón de patologías. De las hepatitis virales conocemos hasta ahora 5 tipos, la hepatitis A, la B, la C, la D y la E. Las hepatitis A y la E son estas que se transmiten a través del contacto de alimentos o de aguas contaminadas con heces de personas que estén infectadas, ¿sí? La hepatitis A y la hepatitis C tienen ese tipo de transmisión, la transmisión a través de alimento o de agua contaminada. De estas 2 tipos de hepatitis, ¿de quién tenemos vacuna? De la hepatitis A. ¿Está en calendario? Sí, es calendario oficial y obligatorio para nuestros pequeños. Luego, la hepatitis B, C y D, tal como nos comentaba Gloria, estas sí se transmiten a través del contacto con la sangre, ¿sí? Los fluidos corporales, ¿está bien? Entonces, de la B, la C y la D, ¿para cuál tengo vacuna? Solo para la hepatitis B. Lo copado que tenemos para la hepatitis C es que hay tratamiento, o sea, si yo hago un diagnóstico precoz, tengo un tratamiento que la puede erradicar. Es la única hepatitis que tiene un tratamiento que la puede erradicar. Ahora, tengo que tener el diagnóstico. Porque si el diagnóstico es tardío, voy a llegar tarde. Y si llego tarde, ya tengo esa lesión en el hígado. Tengo esa fibrosis, tengo esa cirrosis, tengo ese daño. Y el otro escenario, el cáncer de hígado. Entonces, para evitar todo esto, tenemos que tener una promoción de la salud, una protección y una detección precoz, que justamente es esta salud a la carta que te está brindando hoy la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en estos 3 puntos, en donde en alguno de ellos podés acceder a las vacunas y en otros, como aquí en el centro, hacer un diagnóstico precoz, la detección precoz. Porque así como se pueden prevenir las enfermedades y se pueden proteger a través de la vacunación, también podemos hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Entonces, ¿qué hago yo para protegerme? Ya está bien, tengo las vacunas, ya está, no me la voy a contagiar. No, tenemos que seguir cuidándonos. El lavado de manos y la higiene de nuestros alimentos es sumamente importante, y eso no lo tenemos que dar no lo tenemos que dar por hecho. Siempre tenemos que tener esa atención. Obviamente, puntualmente, las hepatitis B, C y D, que son estas que se transmiten por la sangre, por el contacto del fluido, obviamente necesitamos hacer un foco especial en lo que es la promoción y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Esto de usar preservativos, de tener relaciones sexuales protegidas, también en el grupo de personas que son que tienen acceso a drogas y se inyectan, bueno, eso de compartir agujas, o sea, lo ideal es no, pero si eso existe, uno tiene que, esto que decía, evitar el daño, ¿no? O disminuir ese daño. Y bueno, tenemos que evitar compartir agujas, ¿sí? Porque así también se transmite las enfermedades. Por eso, mientras más la información, el que sabe, él tiene más poder, ¿no? La información es poder. Nosotros lo que queremos es empoderar a nuestros oyentes, ¿sí? Que tengan la información real de todas las posibilidades que existen. O sea, no es una sola hepatitis. ¿Qué sé yo? Yo cuando era chiquita me decía, atate los cordones, ¿eh? Cuando entrabas al baño, atate los cordones porque te vas a contagiar hepatitis. Yo vengo de la época que a nosotros no nos vacunaban contra la hepatitis A. Igual, hay hepatitis que son agudas, como la hepatitis A, hasta asintomáticas, ni nos enteramos. Pero hay otras hepatitis, como las B y las C, que son crónicas. O sea, el cuerpo no las termina de curar, de eliminar. Entonces, o me la protejo con la vacuna, o le hago un diagnóstico oportuno y hago el tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, los riesgos son diferentes para los diferentes tipos de hepatitis. Lo que le tratamos de transmitir es esto: cuidarnos, lavado de mano, no exponernos a tóxicos, relaciones sexuales protegidas, ¿sí? No compartir agujas, ¿está? Para evitar ese riesgo de contraer una hepatitis. Y algo más, Caterina. Vos sabés que actualmente el mundo está sufriendo un nuevo brote de una hepatitis aguda infantil de causa desconocida. La Organización Mundial de la Salud está trabajando arduamente con científicos y responsables de estos países donde apareció, porque se está tratando de entender cuál es el origen de esta infección, que aparentemente no es provocada por ninguno de los 5 tipos conocidos de virus que vos señalabas, A, B, C, D y E, y hubo algún caso en Argentina, y viendo que también la población infantil, por un virus que aparece, que es nuevo, de origen desconocido, pueda tener afectado el hígado. Y ya hablábamos de la importancia de ese órgano, ¿no? Como desintoxicante, con esto de la síntesis de las proteínas que realiza, ¿sí? Así que fíjate vos, ¿no? Lo atento que hay que estar a todas las recomendaciones, a todas las acciones preventivas para evitar adquirir. Así es. Y los cuidados básicos siempre tienen que seguir estando. El lavado de manos, la higiene de manos, el lavado de manos de quien va al baño, se lava las manos, y más si tiene que manipular alimentos. A ver, como decimos Gloria, queremos traer información cortita y al pie, pero también contarles, por ejemplo, que en otros países, no el nuestro, pero en otros países, la hepatitis E, que se transmite, ¿sí?, al comer alimentos pocos cocinados, los mariscos pocos cocidos pueden también transmitirlo, ¿sí? Carne de cerdo poco cocido pueden transmitirlo. Así que es muy importante esto, empezar a mirar, a cuidarnos de manera integral. El lavado de mano nos previene de un montón de enfermedades. Bueno, no lo olvidemos más, ya está. Aprendimos, recordamos y reforzamos nuevamente a lavarnos las manos con toda esta pandemia COVID. Porque nos habíamos olvidado de lavarnos las manos. Entonces, recordar eso. Salgo del baño, me lavo las manos. Tengo que manipular comida, me toca cocinar a mí, me tengo que lavar las manos. Es muy importante. Y la cocción de los alimentos también, porque hay un sinnúmero de patologías que se pueden prevenir. Puntualmente con las hepatitis, ahora estamos, tiene el nombre y apellido. Antes había hepatitis A, hepatitis B y hepatitis no A, no B. Se llamaba así, no A, no B, ¿no? Porque hasta que, bueno, un premio Nobel, porque también le dieron el premio Nobel por esto, por haber descubierto la hepatitis C. Otro premio Nobel se lo llevaron ahora, en 2020, porque encontraron y descubrieron el genoma del virus de la hepatitis B. Entonces, la ciencia va avanzando. La hepatitis, si uno va al caso, las hepatitis virales son como una historia de innovación permanente, porque todos todas aquellas personas que investigaron estas líneas han recibido premios Nobel y han trascendido a la tecnología médica, porque como les decíamos, algunos tipos de hepatitis tienen tratamiento, pero la mayoría no. Tiene prevención. ¿A través de qué? A través de la vacuna. Tengo tres mensajitos más. Dice, buenos días, hermoso programa. ¿Podrían averiguar si los anestesistas están trabajando con PAMI? Bueno, Lía, averiguamos eso. Tal vez no lo pueda responder ya, pero lo podemos hacer por mensaje privado. Me guardo tu número y te respondo. Nos escribe, hermoso programa, dice, gracias por toda la información que nos brindan. Bueno, gracias a ustedes por escucharnos, María. Gracias a ustedes por escucharnos. Gloria, nos quedan 3 minutos antes que se nos acabe el programa. ¿Reforzamos algo más? Te escucho. Sí. Vos sabés que, viste que yo te contaba que en ese barrio Moure, la Secretaría de Salud llevó al doctor Jorge Bruña, un capo, ¿no? Infectólogo, un reconocido, capo, excelente profesional, para hablar sobre este tema por el Día Mundial contra la Hepatitis. Y llevó y fue acompañado por Mirta Balcón de la Fundación Convivir, porque lo relacionan estrechamente con las enfermedades de transmisión sexual. Antes decíamos ETS, ahora decimos ITS, porque son infecciones de transmisión sexual, y VIH. Y vos sabés que esto que vos señalabas de cómo se adquiere o se puede adquirir una hepatitis B tiene que ver con ese contacto de fluidos corporales en los cuales está presente el virus. ¿Qué hacemos entonces? Protección, técnicas de barrera, porque más allá de que en una relación sexual ocasional yo quiera evitar un embarazo, la población sexualmente activa tiene que entender que puede adquirir alguna enfermedad viral que le genere un daño irreversible en su organismo. Entonces también concientizar jóvenes, adolescentes, adultos, activos sexualmente, toda vez que tengan contacto sexual, esporádico, casual, siempre utilizar preservativo. Así es, porque el 90% de nuestras enfermedades, todas, hoy hablamos de hepatitis, pero todas son conductuales, son por nuestros hábitos, nuestras conductas. Entonces, si yo tengo buenos hábitos, buenas conductas de cuidado, puedo prevenir prácticamente el 90% de las enfermedades. Hoy, tema hepatitis, ¿cómo vamos a prevenir? Aparte del stock que tenemos de vacunas, la prevenimos con el lavado de las manos, nuestro cuidado, el no compartir agujas, el tener relaciones sexuales protegidas, el cocinar bien la carne y estar atentos, porque hay hoy un nuevo tipo de hepatitis que no sabemos quién la estaría provocando. Entendemos que es una hepatitis aguda, entendemos que es de etiología viral, pero todavía no ha sido descubierto el germen. ¿Qué tenemos que hacer? Protegernos. ¿Cómo lo hacemos? Lavado de mano, buena cocción de la comida, obviamente acceder a las vacunas, y si yo sospecho que estuve en situación de riesgo y quiero saber de manera gratuita, confidencial, si tengo algunas de estos tipos de hepatitis de transmisión sexual, puedo hoy acercarme a la Secretaría de Salud de nuestra Municipalidad de Comodoro Rivadavia, aquí en Calle Sarmiento, en el centro, de 11 a 16. No hace falta tener ayuno, solo tener la voluntad, dar el consentimiento de la extracción de sangre, y si tenés más de 13 años y estás en esa sospecha, hoy podés acceder y evacuar esa duda. Así se que está terminando, sí, el programa, ya nos están haciendo señas que nos vamos. Y bueno, eso, ¿no? Llevarles este mensaje. Piensen que siempre hay acciones concretas. Ya les conté de la prevención primaria, la secundaria, la terciaria. Siempre vamos a tener acciones para cuidar nuestra salud, aún con una enfermedad instalada. Gracias una vez más por escucharnos, estar del otro lado, si nos encontramos el próximo sábado aquí, en Una Sola Salud, en Radio del Mar.